Lección número 12. Nuestraesperanza.cl. Para el 17 de diciembre de 2016. El Redentor de Job. Sábado 10 de diciembre. Para memorizar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías capítulo 53 verso 4. Con la repentina aparición de Dios mismo, comenzando en el capítulo 38, el libro de Job llega a su clímax. Dios se reveló a Job de una manera poderosa y milagrosa, y esto resultó en la confesión y la contrición de Job. Dios entonces reprendió a los amigos de Job por sus palabras equivocadas, y Job oró por ellos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job capítulo 42 verso 10. Y Job vivió una vida larga y llena de vitalidad. Sin embargo, hay algo insatisfactorio en la historia y el modo en que termina. Dios y Satanás discutiendo en el cielo. ¿Batallan por la vida del pobre Job? Sencillamente, no parece justo que Job tuviera que cargar con el impacto terrible de este conflicto entre Dios y Satanás, mientras Dios seguía en el cielo y miraba lo que sucedía. No obstante, en la historia hay más que esto, y se reveló muchos siglos después, en Jesús y su muerte en la cruz. Solo en Jesús encontramos sorprendentes y consoladoras respuestas a las preguntas que el libro de Job no contestó completamente.